explicar mal con este fútbol. Bueno, buenas noches. Muy bien. No, no me importa, no. Pues dicen que el pájaro canta, pero no porque sepa cantar, sino porque tiene una canción. Así que bueno, yo no sé si sé cantar, pero sí tengo una canción en mi corazón, que Dios la puso. Y bueno, me da mucha alegría, nos da mucha alegría estar aquí y conoceros, conocer la iglesia. Enhorabuena por estos 7 años, que no habrán sido fáciles. Nunca es fácil empezar una obra y permanecer en ella y tratar de alcanzar a esta población, a esta barriada importante en la que estáis. Así que también hemos venido para aprender, para ver, escuchar. Y bueno, me siento débil porque es un reto compartir la palabra estos días. Y le pido al Señor, le he pedido ya su ayuda, su sabiduría y también, como hemos orado, por la disposición en vuestros corazones para poder estar atentos. Bueno, pues ya lo ha dicho todo nuestro hermano, casi de nosotros, de cómo nos convertimos al Señor siendo novios, de cómo el Señor nos guió en todos estos años, vemos su mano, así que no podemos hacer otra cosa que entregarle lo que Él ya nos ha dado, porque no es nada nuestro. Y espero que todos tengamos conciencia de esto, de que tenemos una vida y la podemos gastar de muchas maneras, pero solamente la podemos gastar una vez. Así que vamos a gastarla bien, porque merece la pena. Y bueno, el tema de esta noche, la de hoy, pues tiene que ver con Cristo como respuesta a la vida, como respuesta a nuestras vidas y, ¿por qué no?, como respuesta a tantas vidas en nuestra sociedad. Nosotros formamos parte de la sociedad. Así que el tema de esta noche, no importa si eres una persona que se congrega aquí habitualmente, como si nos visitas por primera vez u ocasionalmente, el tema creo que también es para nosotros. No sé de cuánto tiempo dispongo. Tranquilo. ¿Sí? Eso puede ser muy peligroso. Lo cierto es que vivimos en una sociedad, Mafalda diría sociedad, vivimos en una sociedad que está en constante movimiento, ¿verdad? Se mueve demasiado rápido todo y en continuo cambio. Pero estos cambios, atentos aquí, estos cambios no solamente tienen que ver con los avances científicos o con las nuevas tecnologías, sino que es un cambio en el campo de las ideas, de los valores y de las creencias. Hoy la gente ya no se pregunta, como nos preguntamos nosotros en su momento, si esto o aquello es verdad o es mentira. Lo que hoy la gente se pregunta es si esto o aquello me gusta o me atrae. Y esto quiere decir a nivel popular que tú puedes creer lo que quieras, que puedes inventar tu propia verdad o escoger tu fórmula espiritual para vivir. Y todo este nuevo modo de pensar trastoca y cambia completamente las cosas, los asuntos de la vida, desde el matrimonio, la familia, los amigos, la amistad, el trabajo, el dinero. En nuestra sociedad actual, lo cierto es que el hombre, aparentemente, no tiene ninguna inquietud espiritual. Aparentemente. Vive sometido al imperio de lo terrenal, donde lo religioso se ha convertido en un objeto decorativo para ciertos momentos de la vida. Por si esto fuera poco, tenemos que decir también que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo está siendo objeto de burla por parte de algunos políticos y escépticos radicales que no se avergüenzan en levantar su voz y proclamar abiertamente su ateísmo. Además de esto, el testimonio evangélico permanece muchas veces silencioso en nuestra sociedad. Y los cristianos no alumbramos en medio de la creciente corrupción moral que nos invade. Las iglesias, en muchos casos, Me gusta ver aquí una iglesia joven que empieza, que crece, creo, pero en muchos casos las iglesias no están creciendo. El liderazgo está envejeciendo. Y cuesta ver a hombres que asuman responsabilidades. Y muchos jóvenes en nuestras iglesias las abandonan. Y algunos de ellos ahogan su vacío espiritual en las salas de las discotecas. Nuestra sociedad, que evidentemente nos afecta también como iglesia, este puede ser un cuadro y podremos decir muchas cosas más. Un autor dijo que lo único que necesita el mal para triunfar, lo único que necesita el mal para triunfar es que los hombres buenos no hagan nada. Creo que tiene que llegar el momento en nuestra historia evangélica, en nuestro país, donde los hijos de Dios hagamos algo. Pero no tanto porque seamos buenos, sino porque, por la gracia de Dios, somos hombres y mujeres nuevos. Que algo tenemos que decir a una sociedad que necesita esta respuesta clara del Evangelio en sus vidas. Este no es un tema de ahora, ya en la iglesia del primer siglo, en la sociedad de entonces, teníamos o tenían el mismo conflicto. Pueden cambiar los escenarios, pueden cambiar los rostros de las personas, pero el corazón del ser humano es el mismo. Pero aquí tenemos que la palabra de Dios permanece para siempre. Y vamos a leer de esta palabra de Dios que permanece para siempre y para ver cuál es la respuesta que Dios quiere darnos como iglesia, como individuos y también para nuestra sociedad. Y busquemos un texto en el libro o la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 4. Epístola del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 4, verso 17. Leamos esta descripción, este retrato, que acerca del mundo, de la sociedad, quizás de nosotros mismos, hace la palabra. Efesios 4, 17, dice así la escritura: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Padre amado, bendice tu palabra en esta noche. Amén. La manera en cómo el apóstol Pablo presenta el tema es primero comenzando con una base doctrinal. Hay que asentar estas bases para después poder ver las consecuencias prácticas de los versículos 25 en adelante, pero nos vamos a quedar en este primer bloque, de los versículos 17 al 24. Y Pablo presenta en esta sección toda una serie de contrastes entre las características, bien podríamos decir, de nuestra sociedad, en contraste con las características de esta nueva sociedad que es la iglesia. O lo que es lo mismo, las características del hombre viejo y del hombre nuevo. En una palabra, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Según el Corintios 5, 17. Así que en primer lugar, hablaremos de lo viejo. De las cosas que pasaron y las que tenemos que seguir dejando atrás. Pasaron, pero tenemos que seguir dejando atrás. Versículos 17 al 19. Lo primero que encontramos aquí es que el apóstol nos exhorta a cómo no debemos de andar. ¿Cómo anda nuestra sociedad? Pues no es así como nosotros tenemos que andar. Dice, no andéis como los otros gentiles. Se refiere aquí al estado general de las personas que no tienen a Cristo y al estilo de vida que las caracteriza. Como nosotros en el pasado también anduvimos en ese mismo estilo de vida. ¿En qué condición se encuentran y en qué situación se encuentran aquellos que no conocen a Dios y que rechazan la verdad del Evangelio? Pues dice el versículo 17 que andan en la vanidad de su mente en primer lugar. Esta es la condición de nuestra sociedad. Andan en la vanidad de su mente. Y esta es una referencia a la falta de sentido y propósito en la vida. Andan, pero sin propósito y sin sentido en la vida. Personas que no conocen a Dios y que están llenas de muchas cosas, de sueños, de anhelos, de proyectos, nobles, buenos, pero que sin embargo, en lo más profundo de su ser, de lo que están llenos es de viento, una cosa vana, una persona vana, está llena pero de viento, sin sentido, sin propósito en la vida, sin contenido, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Y lo que vemos es que nuestra sociedad, aún en su buen querer hacer, en su buena voluntad en muchos casos, cualquier esfuerzo que hagan por tratar de encontrar el sentido y propósito en la vida, en este plano horizontal de lo que es lo que el mundo ofrece, pues nos deja, si cabe, todavía más vacíos, más llenos de viento que antes, sin esperanza, sin Dios. Es como querer atrapar algo. Pero al mismo tiempo esta falta de sentido y propósito en la vida no se queda ahí. No es que solamente la gente esté vacía o estemos vacíos, sino que esa falta de sentido inevitablemente lleva a nuestra sociedad a todo un estilo de vida, a toda una conducta, un comportamiento. Acciones que en muchas ocasiones son perversos y muy dañinos. Eso es lo que sigue diciendo el texto. Esto pues digo, requiere en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, y no solamente andan, sino que tienen el entendimiento, versículo 18, entenebrecido. Tienen duro el corazón por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Si unimos las distintas expresiones que aquí encontramos, nos encontramos con un cuadro francamente triste, desolador, un camino descendente hacia el mal. Cuando vivimos vacíos de contenidos espirituales y morales, tenemos el entendimiento oscurecido, entenebrecido, y esto nos lleva a vivir una vida ajena y alejada de Dios. Por causa de la ignorancia, y la consecuencia última es la dureza del corazón. Pero tampoco la cosa se queda ahí, en este retrato de cómo es la sociedad de cualquier tiempo, sino que viven una vida de impureza. Dice versículo 19 que los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. La dureza del corazón está asociada a la ceguera espiritual, a la pérdida de sensibilidad hacia Dios, hacia el prójimo, y por lo tanto lo que aflora hacia el exterior es un corazón endurecido, que presenta múltiples formas de pecado. Esto nos lleva, y le lleva a nuestra sociedad, y nos ha llevado a nosotros, a un alejamiento progresivo delante de Dios, y a un embrutecimiento tal que el hombre pierde varias cosas. Uno no se da cuenta hasta que encuentra a Cristo, evidentemente. Pero en primer lugar, versículo 19, el hombre pierde toda sensibilidad o sentido de vergüenza. Dice que perdieron toda sensibilidad o sentido de vergüenza. En segundo lugar, la segunda parte del versículo 19, pierde todo respeto por la dignidad personal y hacia el ser humano. Se entregan a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza y pierde su sentido de conciencia, la cual ha quedado cauterizada y encallecido. Finalmente pierde todo control sobre sí mismo. Todo control sobre sí mismo, y ahora el hombre, la sociedad, es como un caballo desbocado. Como un caballo desbocado. Con una vida desenfrenada de inmoralidad, injusticia e inmundicia que se recoge en la frase final de este versículo 19 cuando dice: para cometer con avidez toda clase de impureza. La versión popular dice: cometiendo sin freno toda clase de cosas impuras. Es decir, llega un momento donde parece que no hay límite ni en la cantidad ni en la intensidad de lo que son nuestros pensamientos, nuestras acciones y nuestro vacío espiritual. El mejor comentario que podemos encontrar seguramente a estos versículos que hemos leído lo tenemos en Romanos capítulo 1, versículos 18 en adelante. Ahora, estamos aquí para mirar cuál es la condición de la sociedad en la cual nosotros nos movemos. Una condición en la cual nosotros hemos andado. Pero que hemos dicho que las cosas viejas pasaron y las tenemos que seguir dejando atrás. Porque de lo contrario, también nosotros como cristianos no estaremos libres de caer en algo de todo esto o en mucho de todo esto. Es más, hay creyentes que viven una vida vacía, vana, de impureza. Porque tenemos que seguir mirando a Cristo cada día. Tenemos que seguir siguiendo a Cristo cada día. Creyentes que viven una vida de impureza, sin llegar tal vez, o quizás sí, a casos extremos a los que quizás todos estamos imaginando o pensando, y donde está envuelta buena parte de nuestra sociedad. Creyentes que pierden su fuerza espiritual, su vida de testimonio, por su impureza, pongámosle apellido, ya tenemos el nombre, impureza, por su impureza sexual, por ejemplo. Pornografía, relaciones sexuales ilícitas, antes del matrimonio, si es una pareja de novios, adulterio, fornicación, pero no solamente impureza sexual, que igual siempre pensamos en la sexualidad cuando pensamos en lo impuro, pero ¿por qué no pensar también en impureza social? Cuando no buscamos la justicia de Dios, cuando hacemos diferencia, acepción de personas, cuando damos preferencia al que más nos conviene, al amigo de turno, y no tratamos igual a unos que a otros. ¿Qué me decís de la impureza eclesial? La crítica, la murmuración, el chisme, el descontento, la queja que podemos llegar a albergar. ¿O qué me decís de la impureza en los negocios? El engaño, el fraude, el robo. ¿Por qué no hablar de creyentes que podemos llegar a tener duro el corazón? Que somos oidores pero no hacedores de la palabra, oyentes pero no obedientes. Creyentes que podemos andar en la vanidad de nuestra mente, llenos de viento, más pendientes de las fábulas profanas y de viejas, que le dijo Pablo a Timoteo, más pendientes de seguir la moda, no importa de qué tipo sea, de nuestro mundo, más pendientes del cine, de la televisión, de tener amigos en las redes sociales, que de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. La respuesta no es para la sociedad solamente, sigue siendo la respuesta para nosotros. Para no descuidarnos, para mantenernos vivos, para asegurarnos de que hemos creído en Él, en Cristo, y de que Él es la única respuesta y el único que satisface nuestro corazón. Ahora, qué bueno que la palabra no nos deja en este cuadro, sino que nos habla también ahora de lo nuevo, lo viejo. Las cosas viejas pasaron. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y tienen que seguir dejando, quedando atrás. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Ya hemos muerto a todo eso, pero lo tenemos que seguir haciendo morir cada día, porque todavía está vivo el hombre viejo en nosotros, la vieja naturaleza. Lo nuevo, la nueva vida en Cristo, versículos 20 y 21. Dice así: mas vosotros, a diferencia de la sociedad de los demás, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. ¿A que no? ¿A que no, hermanos? Si en verdad le habéis oído, ¿le hemos oído? Sí. ¿Y habéis sido por él enseñados? También. Conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, dice aquí. Así que aquí me voy a deleitar más. Lo otro lo tenemos que decir porque está en la palabra, y tenemos que hacer un cuadro de cómo es el corazón humano, que está por naturaleza vacío, lleno de viento, que solamente busca satisfacerse a sí mismo, que no tiene otra salida en este mundo que pues hacer lo que te viene a la mano. Si no tienes una esperanza mayor, si no tienes realmente un Salvador. Pero Cristo ha venido a nuestros corazones en un momento de nuestra historia. Cristo se ha hecho presente en nuestras vidas y Él ha hecho nuevas, por su gracia, todas las cosas. Como veremos mañana al considerar algunas de las imágenes o metáforas de la Iglesia, cuando hablaremos de Cristo como respuesta a nuestra Iglesia, bien podemos hablar de otras imágenes o metáforas, aunque no estén expresadas de manera objetiva en la Biblia, pero sería correcto decir, por ejemplo, que la Iglesia es una familia, que la Iglesia es un hospital, venimos aquí a curarnos, a cuidarnos, pero también la Iglesia es una escuela, venimos aquí a aprender, a escuchar al Maestro. Tenemos nuestro libro de texto, la Biblia. Tenemos al Espíritu Santo, nuestro guía. Tenemos el modelo perfecto, el Maestro por excelencia, el Señor Jesucristo. Pero aquí estamos en la escuela de Dios. Qué bonito, ¿no? Venimos a aprender. Pero a diferencia de las demás escuelas en las que todos hemos acudido o continuamos yendo para aprender, esta escuela es diferente. Esta es distinta. Los términos que aquí aparecen, tales como lo que habéis aprendido, lo que habéis oído, lo que habéis sido enseñados por él, me hace pensar precisamente en esto, en la Iglesia como una escuela. Pero una escuela distinta, porque en un instituto, una universidad, y tú has sido profesor, Alberto, y otros vais a clase, un profesor tiene alumnos, ¿no es así? Pero en esta escuela, nuestro maestro tiene discípulos. Es diferente, no es lo mismo. En una escuela normalmente se dan contenidos que tienen que ser aprendidos, y el profesor, digamos, apela principalmente a la cabeza, para que los alumnos aprendan y puedan aprobar el examen. Pero en esta escuela nuestro maestro nos habla también al corazón, a todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. En cualquier escuela o universidad, el profesor, el maestro, comparte conocimientos, y lo tiene que hacer. Y en esta otra escuela, aparte de conocimientos, nuestro maestro imparte comportamiento. En cualquier otra escuela tenemos también que el propósito del maestro es dar formación, y forma parte de su responsabilidad. Pero nuestro maestro, Jesús, el que es la respuesta para nosotros, principalmente lo que nos da es formación de carácter, estilo de vida. Por eso es que la Biblia no es un libro religioso, ni mucho menos un libro teórico, es un libro para la vida, donde toca todas las áreas. Ese fue nuestro gran descubrimiento cuando nos hablaron del Evangelio allí en aquella mesa de libros. Nosotros sabíamos de la historia de Jesús, veníamos del contexto católico romano, aunque habíamos abandonado la Iglesia católica ya hace años, pero había un deseo, un anhelo de que nuestras vidas tuvieran un rumbo diferente y no sabíamos dónde encontrar eso. Y cuando pudimos entender que la Biblia es un libro que trata todos los temas de la vida, por supuesto es un libro para la salvación, pero para la salvación en todas las áreas, para cómo salvar un noviazgo, un matrimonio, una paternidad responsable, de cómo ser un mejor trabajador, compañero, vecino, y salvarnos en esas áreas de la vida también y ser realmente de ayuda y de bendición para otros. Y de esto se trata, de aprender de Cristo, de oír a Cristo, de ser enseñado por Cristo, conforme a la verdad que está en Jesús. Él es la verdad. Así que lo mejor que podemos hacer es escucharle, también estos días. Y el Cristo en el cual hemos creído, muchos de nosotros, y del cual hemos aprendido, nos invita ahora a vivir de una forma nueva, responsable, distinta a cómo vivíamos antes, gracias al nuevo nacimiento y a la acción poderosa del Espíritu Santo, el cual hace posible que ahora podamos obedecer y hacerlo con gozo las directrices y mandamientos de la palabra de Dios. Y más que vivir a Jesús en nuestras fuerzas, es dejar que el Espíritu Santo conforme a Cristo en nosotros. Que el Espíritu Santo conforme a Cristo en nosotros. En la medida que nuestra voluntad se rinda a Él y a su palabra, conforme a la verdad que está en Jesús. La verdad del Evangelio, esta buena nueva, que es Evangelio. La verdad del Evangelio no es algo teórico, ni abstracto, ni académico. Es tremendamente práctico. Y la cruz de Cristo nos habla precisamente de cómo el mensaje de Jesucristo transforma las vidas. Ahora que celebramos la Navidad pronto, vamos a recordar que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer. Es decir, que hubo un movimiento descendente, vertical, donde Dios viene a este mundo por medio de Jesucristo. Y me alegra ver aquí a un joven, no tan niño, que puede entender esto. Hubo un movimiento vertical, descendente. Pues aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, puso su tienda en medio de nosotros. Pero también hubo un movimiento horizontal, el de Cristo mismo, que vino a buscarnos, que vino a salvarnos. Y este movimiento descendente del amor de Dios establece cuál es el modelo a seguir por nosotros y de cómo debemos conducirnos en este mundo. Porque si Él es la respuesta para nosotros, quiere decir que la Iglesia tiene la respuesta que dar a este mundo. Porque Él está en nosotros, conforme a la verdad que está en Jesús. No sé si me estoy enrollando, pero quiero decir que este movimiento descendente establece el modelo para nosotros. Es decir, si Cristo descendió, nosotros tenemos que descender. Si Cristo se humilló, yo me tengo que humillar. Si Cristo se acercó a hombres y mujeres enfermos y sanos, y los tocó, les habló, les miró, yo también me tengo que acercar. Y si no hubo otro camino para Él, y Él es la respuesta a nuestra sociedad, es que tampoco hay otro camino para nosotros. De tal manera que, como hombres y mujeres nuevos, tenemos que anunciar este mensaje de vida desde la vida, desde la propia vida, sabiendo que nosotros no somos el mensaje, somos los mensajeros. Pero este movimiento descendente me dice que yo tengo que descender, que la Iglesia tiene que acercarse al pueblo. que los creyentes tienen que acercarse a sus seres queridos de una forma natural, tal cual tú y yo somos, conforme el Señor te ha hecho. Y que la gente pueda tratar de ver a Jesús en nosotros, aun en medio de nuestros errores y pecados que cometemos. Insisto, si no hubo otro camino para Él, tampoco hay otro camino para nosotros. Y esto nos lleva a la renovación de todo nuestro ser, versículos 22 al 24. Y en el sentido más práctico de la palabra, aprender de Jesús es dejar de lado nuestra vieja naturaleza, con su vieja ropa. Tenemos que dejar nuestra antigua manera de vivir, los hábitos que tanto cuesta despegarnos de ellos. Tenemos que dejar atrás nuestra vieja ropa y ponernos una ropa limpia, la ropa de la justicia, de la santidad y de la verdad. Y esta triple declaración que aquí aparece, despojarse, renovarse y vestirse, está en sintonía también con las palabras del apóstol Pablo en Colosenses 3, 9 y 10, donde dice: habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido de nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Vemos aquí cómo se combinan perfectamente lo divino y lo humano. Por lo que es lo mismo, contemplamos la misma verdad desde dos aspectos que son complementarios. Por un lado, el cambiar nuestra vieja naturaleza por una nueva solamente ha sido posible y es posible a través de la experiencia de la conversión, del nuevo nacimiento. Si usted que me escucha esta noche, o tú que me escuchas esta noche, quieres cambiar tu manera de pensar, tu manera de vivir, no lo vas a poder conseguir por mucha fuerza de voluntad que pongas. Solamente una nueva naturaleza te puede ser dada por medio de Cristo cuando tú, usted, reconoce su pecado delante de Dios y se arrepiente. Ahora, dicho esto, como digo, no es algo que podamos hacer nosotros. Esto lo hace Dios. Es por creación suya. Es por gracia suya. Es un regalo que el Señor nos da cuando nosotros nos reconocemos pecadores delante de Él y reconocemos que Jesucristo murió en la cruz del Calvario para el perdón de mis pecados. Pero por otro lado, hermanos en Cristo, nosotros cooperamos con lo que Él ha hecho. Es decir, nos despojamos de nuestra antigua vida. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. En el poder que Él nos da, tenemos que hacer morir nosotros lo terrenal. Nos despojamos y nos vestimos de la nueva vida que Él nos da. En una palabra, la nueva creación, lo que Dios hace, y el arrepentimiento, lo que nosotros hacemos por su gracia, van juntos y no pueden separarse. Y aquí encontramos los dos pilares fundamentales sobre los cuales basamos nuestra vida de santidad. La santidad no es un vestido blanco que nos ponemos o un vestido de cualquier otro tipo. La santidad no es algo que especialmente nos destaca el domingo cuando nos reunimos aquí. La santidad tiene que ver con una forma de vida. Tiene que ver con la justicia, con la verdad, con agradar a Dios. Así que primero hemos experimentado una nueva creación. Y por eso le alabamos, por eso cantamos. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Pero en segundo lugar, y como consecuencia de esto, hemos recibido una nueva mente que debe renovarse constantemente. Y la renovación espiritual no es una opción, es un mandato para nosotros. Romanos 12:2, un texto muy conocido, dice: no os amoldéis al mundo actual, sino sed transformados mediante la renovación de vuestra mente, así podréis comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Y la exhortación a dejarse renovar indica claramente que el creyente no opongamos resistencia a la acción del Espíritu Santo. Tan pronto escuchamos algo en esta noche que decimos: esto es para mí, lo tengo que tomar, lo tengo que recordar, lo tengo que meditar y lo tengo que aplicar. Así que mientras que nos vamos despojando del viejo hombre, al mismo tiempo nos estamos vistiendo de nuevo creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y llegado a este punto nos podemos preguntar, bueno, y para todo esto, para esta lucha titánica, para este dejar atrás nuestra manera de pensar conforme a nuestra naturaleza y ponernos la ropa nueva, ¿quién es suficiente? Bueno, lo primero que tenemos que decir y reconocer es que Cristo ya lo ha hecho por nosotros. Si tú estás luchando, si tú te sientes frustrado, frustrada, pensando que no estás dando ningún paso adelante, que estás volviendo atrás, que tu vida no es la que quisiera el Señor, ni la que tú quisieras, ni la que quisieran tus hermanos, los demás que te conocen, pues reconoce en esta noche que eres lo que eres por la gracia de Dios y que ya eres un hombre y una mujer nuevo por lo que Cristo ha hecho en tu vida. Alábale por esto. Bendice su vida por esto, por quién eres. Eres un hijo de Dios. Ya has sido justificado, ya has sido redimido, ya has sido perdonado, ya has sido santificado por Cristo. Ya estás sentado en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Pero todavía, es verdad, no se ha manifestado de manera completa nuestra salvación, nuestra redención, en tanto que no se produzca la redención de nuestro cuerpo. Ya, pero todavía no. Así que no solamente hemos sido introducidos en el cielo y tenemos suficientes motivos para alabarle a Dios por esto, porque hemos sido introducidos en el cielo, sino que la maravilla del Evangelio es que también el cielo ha sido introducido en nosotros, donde tenemos los valores del Rey, del Reino, en nosotros, conforme a la verdad que está en Jesús. De ahí que el propósito de Dios para nuestra salvación y para nuestras vidas, como testimonio a esta sociedad que está llena de viento, el propósito de Dios es que nosotros nos parezcamos cada vez más a nuestro Señor Jesucristo. Y para que esto ocurra, porque ya somos de Él, Él ya está en nosotros por su Espíritu, pero para que esto ocurra, que cada vez seamos conformados más a su imagen, tenemos que tener una abierta disposición al aprendizaje, porque esto es una escuela, y al cambio. Y donde más nos cuesta cambiar es cuando ya hemos hecho cierto recorrido en nuestra vida cristiana, quizás cuando nos convertimos, es cuando vemos más cambios sustanciales en nuestra propia vida. Somos más conscientes de dónde estábamos antes, de dónde estamos ahora, de cuál era ese reino de las tinieblas, de cuál es ahora el reino de la luz. Y normalmente en un recién convertido es donde más cambios sustanciales siempre vemos. Quizás tú puedas constatar eso en tu propia vida. Pero parece como que después cuesta más ir cambiando. Como que nos vamos aclimatando, como que nos vamos estancando, como que nos vamos quedando ya con lo que tenemos, conformes y contentos con la vida cristiana. Pero si queremos parecernos más a Jesucristo, y esta es la obra del Espíritu Santo forjando en nosotros su carácter, necesitamos una abierta disposición al aprendizaje y al cambio, porque si no hay cambio y si no hay deseo y anhelo de cambiar, no va a haber crecimiento espiritual. Nosotros decimos o cantamos: renuévame, Señor. Y el Señor dice: pues dadme hombres y mujeres que se pongan en la brecha y que estén dispuestos a soportar la fatiga sin quejarse. Nosotros cantamos: renuévame, Señor, y está bien. Pero el Señor dice: pues dadme hombres y mujeres que tiemblen a mi palabra, con hambre y sed de Dios. Sencillos, honrados, sin doblez de corazón, y que estén dispuestos a confesar su necesidad cada día. ¿El Señor quiere bendecir a su pueblo, sí o no? Amén. Y el Señor quiere traer luz a nuestra sociedad a través de su pueblo. Amén. Pero el Señor nunca enviará su fuego, por emplear esta expresión que todos podemos entender, nunca enviará su fuego sobre altares vacíos. pero sí enviará su fuego, su guía, su dirección, su protección, su cuidado sobre aquellos altares, aquellos lugares, aquellas personas que estén y estemos dispuestos a decirle: Señor, aquí estoy como lo que soy, una persona necesitada de tu amor, pecador, salvado por tu gracia. Pero no quiero estar siempre en esta posición de comodidad, de pensar que todo va bien, de que mi iglesia está mejor que las demás, y nos autoengañamos a nosotros mismos con falsas ideas. El Señor traerá y dará a su tiempo y a su manera, porque Él es soberano, su bendición sobre aquella iglesia, sobre aquellos hombres y mujeres que estén dispuestos a confesar su necesidad y poner lo que tienen, sus 5 panes, sus peces, en sus manos, su vara en tu mano, que es lo que tienes, le dijo Dios a Moisés. Por lo tanto, necesitamos volvernos al Señor, pero sobre todo necesitamos un volver del Señor a nosotros, a nuestras familias y a nuestras iglesias, para que podamos volver al primer amor, para que entonces podamos volver a las primeras obras, al señorío de Cristo, a la supremacía de la palabra de Dios y al poder y plenitud del Espíritu Santo. Amén. Quiero terminar porque siempre pienso, no sé si es porque estamos en una iglesia con muchos niños, creo que aquí hay bastantes niños, y quizás no tanto esta noche, pero me han dicho que sí que hay bastantes niños. Así que prestar atención. Yo sé que he sido un poquito aburrido para vosotros. Tengo aquí una hoja. Quiero presentaros mi vida. Mi vida como era antes. Aparentemente respetable, envidiable. Tenía novia, tenía trabajo, mis padres estaban orgullosísimos de mí, pero estaba vacío. Sé cómo era mi vida. Andaba en la vanidad de mi mente. Tenía el entendimiento oscurecido, ajeno de la vida de Dios, por la ignorancia que en mí había. Y así es como vive mucha gente. Y así es como también has vivido tú, ¿o no? ¿Sí o no? Amén. Claro. Y te encuentras con gente que vive para sus sueños, sus anhelos, pero no ven más allá. El Señor tiene que quitar la venda de esos ojos, pero nosotros tenemos que anunciar el Evangelio, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Pero a veces lo trágico es que aún ahora, que ya soy su hijo, que he sido salvado por Él, que formo parte de una comunidad cristiana, de una iglesia, que tengo hermanos, amigos, familia en Cristo, pues fácilmente trato de vivir mi vida un poquito con lo que ya tengo. No quiero demasiado lío, Señor. Ya soy tu hijo, ya te sirvo, ya voy a la iglesia, ya canto. ¿Y cómo sé que mi vida está vacía? Aunque delante de vosotros pueda parecer que no. ¿Cómo puedo saberlo yo, como lo sabes tú? Pues cuando trato de seguir al Señor, de alcanzar a las personas que amo, y me doy cuenta que no llego. Que si yo trato de llegar... Santi, ¿verdad? Santi. Hermano de Miguel. Si yo trato de llegar donde Santi, con mi vida, ¿sabéis dónde se va a quedar mi vida si la lanzo a él, no? Se va a quedar aquí. ¿Queréis comprobarlo, chicos? ¿Queréis que lo haga para que lo veáis? Mira. Todavía más atrás. Y como yo esto lo sé y tú lo sabes, a veces los demás no lo ven, pero tú sabes lo que hay en tu corazón. No todo lo que hay en el corazón, porque es muy engañoso nuestro corazón. Pero tú sabes cómo funciona tu vida cristiana. Y si hay alguna persona aquí que nos visita, usted sabe el vacío que hay en su corazón. Aunque esté lleno de familia, de nietos, de hijos, no lo sé, de trabajo, de bienestar, Pero no me refiero a eso. Usted sabe que si no tiene esperanza, si no tiene la seguridad del perdón de sus pecados, de la vida eterna, su corazón está vacío. Entonces, ¿qué puedo hacer yo, que soy hijo suyo? ¿Qué podemos hacer cada uno de nosotros? Pues solamente hay un camino, y es, conforme a la verdad que está en Jesús, ponerme en su mano. No vivir mi propia vida con mis recursos, sino ponerme en su mano, en la suya. La pregunta es, ¿estamos dispuestos esta noche a ponernos en sus manos y a dejar que ese altar esté lleno y no vacío de mi propia vida? Yo le estoy haciendo esta pregunta a ustedes, yo ya la estoy respondiendo. Yo con temor y temblor le digo a mi Señor: Señor, quiero que tú guíes mi vida. Estoy cansado de dirigirla yo y de sentirme vacío. Quiero que tú guíes mi vida. Usted y tú, ¿le estás diciendo al Señor esto mismo esta noche? ¿O dices, no, esto lo manejo yo? Bueno, quiero pensar que si hemos venido aquí un viernes por la noche estando cansados después de una jornada de trabajo de toda la semana, voy a dar por supuesto que todos estamos aquí. ¿Sí? Bueno, ¿sí? Vale. ¿Y qué pasa aquí? Aquí pasa algo que no nos gusta. Escuchen bien. Estando aquí, mi vida, que puede parecer muy apacible, miren cuánto ruido tiene, cuánto pecado, cuánta maldad, cuánto orgullo, cuánta vanidad. Ruido y más ruido, que no me lleva a ninguna parte, que lo único que hace es confundir a la gente. ¿Y aquí qué pasa? Aquí pasa algo que no me gusta. Y es que Dios trata con mi corazón, con mi orgullo. Dios trata con mi pecado. Y digo, ¿y ahora? ¿Esto es mi vida? Escuchen. El Señor está haciendo su obra en mí. Quizás los demás no lo vean, pero yo sé lo que está pasando. Pero todavía hay ruido, así que tengo que decidir, ¿quiero vivir mi vida o la quiero seguir poniendo en las manos de Dios? Señor, tú sabes, Señor, tú me conoces, Señor, tú me amas, Señor, eres mi salvador, Señor, te sigo. Y el Señor trabaja como el alfarero con el barro. Y el Señor sigue y no termina. Y cuando pienso que... ¿Qué voy a decir a los demás? ¿Qué voy a decir a los demás? Ahora, ¿cómo puedo llegar si me siento delante del Señor como un papel apretado por su mano? Pues ahora, cuando pienso que no lo voy a poder hacer, es cuando el Señor lo hace. Y es cuando puedo llegar. Claro, es ahora cuando puedo llegar. Porque Cristo pasó por eso mismo. Y si no hubo otro camino para Él, si Él fue quebrantado, humillado, no hay otro camino para nosotros. No podemos vivir la vida cristiana presuntuosa, ni orgullosa, ni creer que ya lo sabemos todo. No, tenemos que buscar al Señor, humillarnos y ser enseñados por Él. Y de esto se trata. Nuestra sociedad necesita a Cristo, pero también lo necesito yo cada día. No nos olvidemos. Mensaje y mensajero tienen que tratar de decir juntos. Vamos a orar y vamos a bendecir al Señor. Señor, gracias por tu palabra y por tu presencia en nuestros corazones. Gracias por la obra que has hecho de venir a buscarnos y salvarnos sin hallar nada bueno en nosotros, Señor, que ofrecer, excepto, Señor, nuestro corazón roto y nuestro pecado. Y te queremos alabar, Señor, porque tú abriste nuestros ojos y pusiste fe en nuestros corazones para creer en la obra de Cristo. Y en esta noche, Señor, queremos seguir adorándote y alabándote por lo que hiciste, pero también por lo que estás haciendo en la vida de mis hermanos, Señor. Tú conoces sus circunstancias y tú sabes, Señor, lo que en ellos hay, en sus corazones. Padre, que conforme a tu propósito eterno, conforme a esa verdad que está en Jesús, tú sigas trabajando en nuestras vidas. Y si hay alguna persona aquí, Señor, que todavía no se ha entregado a ti, que lo haga, Señor, sin demora, que reconozca su necesidad de perdón, de salvación. Muchísimas gracias por lo que nos vas también a recordar en estos días. Te bendecimos y te alabamos por Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén. Muchas gracias, Jaime. Este es un poquito tarde, pero hay una canción muy cortita. Busca primero el reino de Dios y su justicia perfecta.